un mucaro que cantaba en las orquestas de un palo. A un mucaro que cantaba en las orquestas de un palo. Yo por hacer un regalo con una onda le tiraba. La gente me regañaba siendo muchacho en faldeta. Hasta cogí una galleta que me sopló una mujer. Y yo loco por coger el mucaro en la orquesta. El mucaro me miraba como pidiendo piedad. El mucaro me miraba como pidiendo piedad. Y con intranquilidad de un gancho a otro saltaba. Por último ni bajaba a beber en la pileta. Y una vieja con muleta a muerte me amenazaba al ver que yo molestaba al mucaro en la orquesta. Yo estaba desesperado por el pájaro agarrar. Yo estaba desesperado por el pájaro agarrar para ponerme a jugar con un mucaro emplumado. Vestida de colorado llegó Juana la molleta, me trepó en una banqueta para que yo lo alcanzara y con cuidado agarrar el mucaro en la orquesta. Llegó Pedro el de Agapito y me puso una escalera. Llegó Pedro el de Agapito y me puso una escalera para que yo me subiera a cogerle el pajarito. A Monchala de Benito se lo di en una peseta, pero más tarde Loreta lo volvió a llevar al nido después que yo había cogido el mucaro en la orquesta.